para orar por esta oportunidad de gratitud. De todos los hermanos escribieron sus gratitudes y pusieron ahí en el árbol. Y bueno. Amén. Qué bueno cuando le toca a uno orar, ¿no? Es mejor orar que predicar. Gloria a Dios. Padre, en nombre de Jesús, estamos en tu presencia en este momento. Una vez más te pedimos tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre tus hijos, sobre tus hijas que han puesto, Señor, sus peticiones, que han estado, Señor, agradecidos también por las bendiciones recibidas, Señor, durante este año. Dios grande y poderoso, guarda tu pueblo, Señor, en tus manos. Yo declaro aquí en esta mañana victoria para el pueblo de Dios, para esta iglesia. Yo declaro aquí en esta mañana que el poder del Espíritu Santo no faltará en sus vidas. En nombre de Jesús, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Y ahora te rogamos, Padre, que sea tu nombre una vez más glorificado en la vida de cada uno de tu pueblo. Rogamos, Señor, por aquellos que no están aquí y que no pudieron venir, Señor, que sean bendecidos, mi Dios, que guarde en tus caminos, Señor. Te pedimos por todos aquellos que aún tendrán que ser alcanzados por tu poder, por la salvación en Jesucristo, que venga a tus pies, Señor, y que reciba el perdón de sus pecados. En nombre de Jesús, neutralizamos toda obra de las tinieblas que opera en esta ciudad y proclamamos tu poder, proclamamos vida nueva, Señor, a esta gente, proclamamos vida en abundancia a aquellos que Satanás le ha robado la vida, le ha robado las oportunidades, le ha robado la paz. Hoy queremos aquí declarar Jesucristo, el príncipe de paz, el Mesías que vino al mundo para redimir, para salvar, para transformar. En nombre de Jesús, damoste gracias, mi Dios, por tu amor y por tu fidelidad. Te damos gracias, Padre, una vez más. Amén. Amén. Te pedimos que bendiga, Señor, al predicador que va a estar ministrando tu palabra. Sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestros corazones, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno estar en su presencia. En ese momento, vamos a la palabra de Dios. Estaremos leyendo hoy en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y si ustedes tienen una hoja ahí con ustedes, me pueden seguir un poco con la prédica de hoy. Y hoy estaremos hablando sobre la unión del cielo y la tierra. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 18, nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores le dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado. Vinieron pues apresurados y hallaron a María y José y al niño acostado al pesebre, sobre el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que había dicho acerca del niño, y todos que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, algo, un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia. En ese momento vemos cómo el Hijo de Dios viene al mundo. Entonces vemos aquí que los ángeles vinieron a estos pastores, y lo que pasó con ellos fue que ellos se asustaron. Cuando vieron al ángel, se asustaron porque era un ser celestial, ¿no? A veces la gente dice, yo quiero ver un ángel, pero en la Biblia cuando la gente ve ángeles, ellos se asustan porque son seres sobrenaturales, no son una persona, son seres que tienen gloria, que tienen algo diferente, que uno se asusta. Y aquí vemos que ellos se asustaron, ellos estaban ahí, tú te imaginas, cuidando de ovejas en la noche, todo oscuro, no había tanta luz como tenemos hoy. Cuando tú vas a un sitio donde no hay tanta luz, usted ve que es bien oscuro. Y ahí con las ovejas, y de repente aparece este ángel. Ellos se asustaron y yo me imagino que querían salir corriendo. Entonces el ángel dijo, espera, espera, no teman, no tengan miedo, no tengan miedo. Algo, tengo una noticia para ustedes, aleluya. Algo estaba pasando. Vinieron esos mensajeros del cielo a hablar este mensaje. Y es interesante, hermanos, que ellos vinieron y hablar a pastores, a personas que estaban cuidando de ovejas en el campo. Y uno pensaría que como es el Rey de Reyes que está naciendo, como es Jesús, que los ángeles vendrían a hablar a los reyes de este mundo, o vendrían a dar la noticia a la gente de alta sociedad, a aquellos que tenían mucha influencia. Pero aquí vemos que la noticia vino a los que menos se esperaba, a pastores, personas de una clase social en aquel tiempo no tan alta, personas que tenían que trabajar los 7 días en la semana cuidando las ovejas. Entonces, como ustedes saben, la religión judía, el sábado es sagrado. Entonces esas personas que trabajaban también el sábado era un poco como, esos son un poco impuros, no son realmente las personas que uno quiere estar con ellos. Eran personas que estaban con animales, olían a animales, ¿eh? Y a estas personas viene el ángel de Dios y dice, tengo buenas noticias. Aleluya. Entonces Jesús vino en humildad, y Jesús también vino para los humildes. Jesús nació en un pesebre, ¿no? Y entonces los ángeles vienen con esa noticia, y en ese momento vemos la unión del cielo y la tierra. Seres celestiales aparecen y se presentan a humanos y empiezan a hablar con ellos de algo que estaría uniendo el cielo con la tierra. Amén. ¿Quién era que estaría uniendo el cielo con la tierra? El que acababa de nacer, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Jesús vino para los que son humildes, y Él vino en humildad. Él vino en humildad. Es imposible servir a Dios sin humildad. Es imposible encontrar a Cristo sin humildad. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Él se hizo pobre, Él vino a estar con nosotros, Él vino en humildad, y la noticia de su llegada va a personas humildes, personas del campo, personas que no eran personas de la alta clase social. Eran personas que estaban cuidando de ovejas. Y También yo creo que Lucas quería mostrar aquí que también se estaba naciendo el Cordero de Dios. Esos pastores estaban acostumbrados a ver nacer corderos. Pero ahora ellos iban a ver nacer el Cordero de Dios. Aleluya. El que quita el pecado del mundo. Entonces, los ángeles vinieron a ellos a dar esta gran noticia. Y los ángeles dijeron aquí, o sea, el ángel le dijo: vengo a dar mensaje de gran alegría, de gran alegría. Llegó el tiempo de alegría. Llegó el tiempo de gozo. ¿Qué es Navidad? Navidad es la noticia que llegó el tiempo de alegría, de gozo. No solo en el periodo de Navidad, sino en todas nuestras vidas, como cristianos, como creyentes en Cristo, hay alegría, hay gozo. Amén. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde todo está cambiando. Vemos cómo está el corona, vemos que todo está cerrado, la gente toda en casa. Y muchas de esas cosas pueden que vengan y nos quiere quitar alegría, el gozo que tenemos, o el gozo de celebrar la Navidad. Pero hermanos, la Navidad, la alegría de la Navidad, nadie, nada lo puede quitar. Amén. Es imposible quitar este gozo, este gozo que fue anunciado aquí por estos ángeles. Esta alegría que ellos vinieron del cielo a anunciarlo. Era una tarea especial que ellos vinieron con este mensaje. Hay gozo, hay alegría. Aleluya. Estamos gozosos en esta mañana, diga amén. Aleluya. Tenemos gozo en el Señor porque ha nacido el Salvador. Ha nacido el Salvador. Dios, en su gran plan, llegó el tiempo en que Dios cumple su plan. Llegó el tiempo del cumplimiento del plan. Dios tenía el plan de salvarnos. Dios tenía el plan de agarrarnos de vuelta para Él. Y llegó este tiempo que es cuando vino Jesús. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios siempre cumplirá sus promesas. La misma promesa que Él prometió de enviar a su Hijo es la misma promesa también que se cumplirá, que Él dijo que Él volverá otra vez. Y Él está pronto por venir. Yo creo que con todas esas noticias que escuchamos cada día, tenemos que aferrarnos más a Él, amén. Tenemos que estar más cerca de Él porque Él volverá, la palabra de Dios dice. Y hay señales, y estamos viendo muchas señales alrededor de nosotros. Y tenemos que aferrarnos más y apegarnos más a Él. Entonces aquí los pastores dicen, llegó el tiempo. ¿Cuál tiempo? Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Nos dice, sí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque Dios se hizo humano. Dios nació entonces bajo la ley, para de una vez por todas hacernos libres de la ley. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podíamos cumplir la ley, lo estricto que es servir a un Dios tan santo como el nuestro. Nosotros no podíamos cumplir. Entonces Él vino a salvarnos. Llegó el tiempo donde Él vino a pagar el precio por nosotros. Se cumplió el tiempo. Ha nacido el Cristo, Jesucristo, el Salvador, el Señor. La mayor necesidad de la humanidad, Dios estaba ahí supliendo. La mayor necesidad de la humanidad no es información, sino Dios hubiera enviado una persona para educar, un educador. La mayor necesidad de nosotros no es el dinero, sino Dios hubiera mandado un economista. Voy a enseñarles a ustedes cómo hacer la economía del mundo para que todos vivan con mucho dinero. No es tampoco el placer, sino Dios hubiera enviado un animador, un entertainer, ¿no? para que nosotros tuviéramos placer y reír, no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es y siempre ha sido la necesidad de un Salvador, de alguien que perdone nuestros pecados y que podamos ir en la presencia de Dios limpios y puros, santos delante de su presencia. Esta es la mayor necesidad de la humanidad y por eso Él envió su Hijo, pagó el precio por salvarnos, aleluya. Y esta es de gran alegría, eso es el mensaje de gran alegría. El Mesías, el Cristo, hemos visto aquí algunas semanas atrás qué significa el Mesías en hebreo y Cristo en griego, que es el ungido, el enviado por Dios. No hay nadie más para nacer. No hay nadie más para nacer, para darnos gozo. Amén. Que Cristo es, Cristo nació y es el único que puede dar el gozo verdadero. Aquellos que piensan que alguien me va a llenar de gozo, alguien algún día me va a llenar de alegría, están 150% equivocados. No hay nadie para llenar nuestro gozo, solo Cristo Jesús. Aquellos que quieren casarse dicen, voy a encontrar a alguien que va a llenar mi gozo. Imposible. Cuando yo tenga este trabajo, tendré gozo. Cuando yo tenga esta casa, tendré gozo. Cuando yo tenga algo o consiga un regalo de Navidad, voy a tener gozo. No. El gozo vino hace 2000 años. Cristo Jesús, dice los ángeles. Eso es nuevas de gran alegría. Aleluya. Y los ángeles estaban contentos, hermanos. Ellos estaban alegres. Eso. Y nosotros leemos eso y decimos, bueno, sí, los ángeles dijo, pero aquí se ve, cuando tú lees una vez, lees otra vez, lees más veces, tú ves que había el gozo de ellos de presentar esta noticia, de presentar a la humanidad esta noticia. Y dice aquí que de repente vino una gran multitud de huestes celestiales, aleluya, para alabar a Dios, para glorificar su nombre, aleluya. Ellos estaban llenos de gozo. Y nosotros, yo creo que cuando los ángeles nos ven triste, ellos dicen, pero ¿qué le pasa a esa gente? Pero si tienen todo para tener gozo, aleluya, pueden cantar desafinado y Dios les escucha. Nosotros podemos cantar desafinado y Dios recibe nuestra alabanza. Nosotros podemos tocar sin saber tocar y Él recibe. Y los ángeles dirán, nosotros tenemos todo aquí para hacerlo perfecto para Él, pero ellos lo hacen imperfecto y Dios para todo para escuchar. La palabra de Dios dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Entonces ellos estaban gozosos, diciendo, hay esa buena noticia, hay esa noticia que es para todo el pueblo, para todos. Aleluya. Nació el gran rey. En Lucas 1:33 dice que él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aleluya. Su reino no tendrá fin. Gloria a su santo nombre. Entonces ellos estaban llenos de este gozo. ¿Y dónde podremos encontrar a Jesús? Ellos dijeron a los pastores, ustedes pueden ir a encontrarlo, está accesible a todos. Jesús nació en un lugar accesible para todos. Todos pueden llegar a Él. A veces las personas dicen, no, yo no puedo entregar mi vida a Jesús todavía porque yo tengo algunas cosas que arreglar en mi vida. Y nunca terminan de arreglar esas cosas y nunca van a terminar de arreglar porque ellos piensan que ellos mismos pueden hacer algo para ganar su salvación. Pero Jesús no vino a cobrar de nosotros esfuerzos para salvación. Él vino para salvarnos y Él nació en un lugar accesible para todos. Tal vez como Rey de Reyes debería nacer en un palacio con muchos guardias alrededor, en una cama de oro, con diferente gente sirviéndole. Pero no, Él vino humilde, Él nació en un pesebre, todos podían llegar y ver al Rey de Reyes, el Señor de Señores, ahí en este pesebre. Los ángeles dijeron: mira, está accesible para ustedes. De hecho, ustedes saben bien dónde está, porque nació en un pesebre en Belén. Está allá y ustedes pueden ir allá a donde está. Jesús dice en Lucas capítulo 14, versículo 11, que todo el que se enaltece será humillado, y los que se humillan serán exaltados. Hay un secreto de encontrar a Jesús, y es que nosotros tenemos que ir a Él con humildad. Amén. Solo podemos encontrar a Él con humildad. Solo podemos tener perdón de nuestros pecados cuando nos humillamos delante de su presencia. Gloria a Dios. Muchas personas no llegan a este nivel, a este punto donde tenían que llegar, porque el orgullo, la altivez los consume y no deja que ellos puedan llegar a un pesebre, puedan llegar a un lugar humilde en su vida y decir: Señor, aquí estoy, necesito un Salvador, necesito un Salvador. El Rey de Reyes vino en un lugar humilde, vino y nació donde comía los animales. Wow, eso es increíble, ¿no? Eso es humillación, tal vez para los que estaban en aquel tiempo. Este no puede ser nuestro rey. Este no puede ser nuestro rey. ¿Por qué? Porque la humanidad, la gente busca estatus, la gente busca posición, la gente busca lo que tiene, lo que posee, la gente busca dónde nació. ¿Nació en un palacio? Vale, vamos a verlo. ¿Nació en un pesebre? No, ahí no, eso no es para nosotros. Ahí es donde están los animales, ahí huele feo, como dicen en español, huele feo. Y no hay ese lugar para nosotros. Aleluya. Pero Dios vino en humildad y a los sabios lo confundió. A los expertos lo confundió. Y viene a pastores simples y dice: oye, nació hoy el Salvador. Ustedes tienen el privilegio de escuchar esta gran noticia. Y el privilegio, hermanos, de tener a Cristo está para los que se humillan, para los que dicen: yo no necesito tener estatus para servirle, yo no necesito de nada para servirle, yo tengo todo, Él me ha dado todo, Él es todo para mí, Él es Él lo más importante en mi vida. Gloria a Dios, Él es el que nació. Entonces Él nació en un lugar humilde, en un lugar donde nadie esperaba que iba a nacer este gran rey, pero Él confundió a los reyes, a los gobiernos, y habló y anunció a personas simples para que vinieran y conocieran a Él. Y yo no sé de ti, pero siempre uno como cristiano, yo pienso cuando estoy orando, cuando estoy meditando la palabra de Dios: Señor, quita de mí todo lo que es orgullo, porque a veces el orgullo nos impide de ver lo que Dios está haciendo, nos impide de ver lo que Él quiere hacer. Señor, yo quiero humillarme en tu presencia. Yo quiero estar humilde en tu presencia. Y todos nosotros tenemos orgullo, hermanos. Todos nosotros como ser humano tenemos esta tendencia de: no, si es un pesebre no voy. Si es un palacio sí voy. ¿Eh? Si es un pesebre no. Un palacio sí voy. Y muchas veces Dios dice: cuidado con eso, porque muchas veces Él está en un pesebre. Él quiere hablar con nosotros en situaciones de humildad, en momentos donde estamos humildes. Y por eso es importante entender esto. Entonces Jesús nació en un pesebre. Los ángeles dijeron que Él vino en paz, paz en la tierra. Ustedes han visto esas películas de, bueno, ustedes no ven ese tipo de películas, esas películas de extraterrestres, y cuando viene la nave, y baja y de repente dice, llego en paz. Y entonces la gente, son cosas de Hollywood. Porque se espera que cuando venga, no haga guerra en el mundo o algo así. Jesús vino en paz en el sentido que Él vino a traer la verdadera paz. La paz de nosotros para con Dios. Aleluya. Llegó el hombre del cielo, nació el hombre del cielo y Él vino en paz. Aleluya. Los ángeles, hay una hueste de ángeles, todos ángeles fuertes que podían destruir la humanidad en algunos minutos, algunos segundos. Pero ellos dijeron, tranquilos, no teman. Vino Jesús en paz. El Hijo de Dios vino en paz para traer paz a la humanidad, a nuestros corazones. Aleluya. Nosotros ahora tenemos paz con Dios. Vivimos en paz. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no hay más enemistad en nosotros para con Dios. La Biblia dice que cuando estábamos en el mundo de pecado éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz con Dios. Eso significa que nosotros tenemos acceso en su presencia, podemos tener una relación de padre e hijo, porque Él ahora es nuestro padre. Hay paz con Dios. Romanos, veamos primero Isaías capítulo 9, versículo 6, que nos dice que Él es el príncipe de paz. Aleluya. Jesucristo es el príncipe de paz. Aquí Isaías profetizando que Jesús iba a venir en el futuro, y Él dice que Él es el príncipe de paz. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos paz en nuestra vida, necesitamos de una persona, Cristo Jesús, en nuestro corazón. Aleluya. Muchas veces cuando la vida nos llena de tanta cosa, preocupación, de tantas cosas que pasan, y uno está, wow, necesito aquello, necesito aquello. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, es importante, hermanos, pensar que tenemos paz. Amén. Si Cristo vive en nosotros, tenemos paz. Pase lo que pase aquí en este mundo, cuando yo llegue en el cielo, yo sé que voy a entrar tranquilo. Amén. Nadie me va a estorbar la entrada. Yo tengo paz con el que está sentado en el trono. Nosotros hicimos la paz hace 2000 años. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo libre acceso en su presencia. Pablo dice aquí que somos justificados por la fe. No hay más condenación para nosotros. Nosotros podemos entrar en el trono. En el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Aleluya. Esto es la paz que tenemos. Antes, cuando íbamos al trono de Dios, no podíamos, seguíamos consumidos. En el Antiguo Testamento, hermanos, una vez ellos estaban llevando el arca de la alianza, y solo había algunas personas que podían llevarla, porque Dios estipuló así en el Antiguo Testamento. Y el arca, ellos estaban llevando por el desierto, y el arca como que se iba a caer. Alguien se tropezó y se iba a caer. Entonces otra persona extendió la mano para ayudar a cargar, y esa persona no podía tocar el arca. No estaba en la lista de los privilegiados para llevar el arca. ¿Y qué pasó con esa persona? Murió inmediatamente. ¡Pum! ¿Por qué? Porque era santidad, era la presencia de Dios ahí, y esa persona no podía haber hecho esto porque todavía no había llegado el cumplimiento de los tiempos. No había venido Cristo Jesús todavía. Todavía el mundo estaba ahí bajo la ley, bajo esto que trataban de agradar a Dios, pero era imposible. Entonces, así era el tiempo, y así seríamos nosotros si no tuviéramos paz con Dios. Seríamos consumidos en su presencia, porque nuestras vidas estarían llenas de pecados, y Dios no acepta el pecado. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberarnos y para hacer las paces. Y ahora podemos entrar en su presencia libremente, decir: Abba Padre, aquí estoy. Gracias por tu Hijo Jesús que nació por mí. Gracias por tu Hijo Jesús que pagó el precio por mí. Y hoy me humillo delante de tu presencia y no tengo palabras para agradecerte de todo lo que has hecho por mí. Este es nuestro Dios. Él vino a hacer las paces. Y hermanos, nosotros cuando estábamos en pecado, nosotros no queríamos paz con Dios. La palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y muchos están allá afuera y no saben y no quieren a Dios, porque ellos dicen que no quiero estar con Él. Pero Dios, de su propia voluntad, vino a hacer paz con nosotros. Amén. Cuando tú peleas con alguien y tú te enojas con esa persona, y de repente la persona toca en tu puerta y dice: oye, vengo a hacer las paces contigo, vengo a arreglar la situación. Uno se siente como: oh, tenía que ser yo que tenía que haber hecho eso, ¿no? Pero esa persona tomó el paso de venir a hacer las paces. Dios tomó el paso de venir a hacer las paces. Gloria a Dios. Entonces llegamos a este punto donde Él vino a hacer paz para con nosotros. Nosotros tenemos libre acceso en su presencia, libre acceso para entrar ahí. Este es el regalo de Navidad. Este es el mejor regalo que podemos darte hoy, que es de esa palabra de que Jesús nació y vino para salvar nosotros y hacer paz con Dios. O sea que si nadie te da un regalo en esta Navidad, sepa que tienes que estar lleno de gozo, aún sin ningún regalo, porque Él es nuestro mejor regalo. Amén. Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Eso no significa que no van a comprar regalos, pero ya no se puede tampoco, ¿no? Porque está todo cerrado. No creo que llegue si piden por internet. Pero este año hasta los regalos se van a quedar fuera. Es mejor para el bolsillo, ¿no? Bueno, entonces Él es nuestro regalo. En ese momento, y cuando estaba haciendo este mensaje, me vino una canción en la mente y quisiera tocar mientras estamos meditando en ese texto, que Él es nuestro Dios que vino en humildad. Y quisiera tocar esta canción. Y mientras toque esta canción, piense en lo que Dios ha hecho por su vida, en lo que es el que Él vino a hacer en paz, y que Él merece toda la honra y toda la gloria. Nadie se lo imaginó que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no hay en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Aleluya, bienaventurado. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior. Si alguna persona nos escucha por internet, hoy es su día de recibir a Jesús. Él quiere tocar tu corazón. Aleluya. Él quiere llenarte. Darle habitación. Aleluya. Nadie se lo imaginó que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al rey morada en su interior y en su corazón. Darle habitación. Aleluya. Pongámonos de pie en ese momento. Es la presencia de Dios. Aleluya. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesús que enviaste por nosotros. Gracias por todo lo que has hecho. Aleluya. Gracias que podemos disfrutar hoy de este gran regalo que nos diste. Estábamos lejos de ti, Señor, y esto es la Navidad, noticia de gran gozo, noticia de gran alegría, que tú viniste en humildad para salvarnos, viniste en humildad para llenar nuestros corazones, y podemos acercarnos a ti en humildad, como dice esta canción, sin tropiezos, cuando dejamos todos los tropiezos a un lado y nos humillamos en tu presencia. Dios, gracias por este gran regalo, esta unión del cielo y la tierra. Ahora somos ciudadanos del cielo, pertenecemos a ti. Aleluya. Te adoramos en esta Navidad, aunque hay muchas limitaciones, aunque hay muchas cosas que están pasando en el mundo, siempre tenemos por qué agradecerte, siempre tenemos este gozo, esta paz que el mundo no puede quitar. La paz que tenemos contigo, esa gran bandera blanca donde ya no hay más el pecado, ya no hay más, Señor, el temor, ya no hay más, Señor, ataduras del pecado, sino que ahora somos libres en ti y podemos vivir en tu presencia, glorificarte a ti, oh Dios. Oh Dios poderoso, en esa Navidad donde muchos estarán en sus casas, no podrán ver sus familiares, Señor, seas tú, Señor, tocando las vidas, los corazones, oh Dios, que puedan realizar que realmente el valor está en ti, en conocerte a ti, oh Dios, y entregar sus vidas a ti. Padre, te pido por todos aquellos que están tal vez enfermos, aquellos que tienen miedo, Señor, de todo lo que está pasando en este mundo, seas tú, Señor, tocando sus vidas, Señor, trayendo, Señor, un refrigerio a esta nación, trae un refrigerio a este continente, oh Dios. Señor, y que por medio de todo lo que pase, las personas puedan volverse a ti, entregarse a ti, oh Dios, porque tú eres el príncipe de paz. No hay otra paz. El mundo busca paz, pero no encuentra, porque solo puede encontrar en ti. El mundo busca gozo, pero no encuentra, porque solo está en ti. Oh Jesús, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por el perdón de los pecados. Gracias que en medio de todo eso podemos seguir adorándote, glorificándote. Oh Dios poderoso, gracias por este regalo tan precioso. No hay palabras para agradecerte. Oh, estábamos lejos de ti. Estábamos, Señor, en ese gran desierto, pero llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, donde tu amor sería revelado a nuestras vidas de una forma impresionante. Los ángeles estaban con gozo al ver el cumplimiento. Nosotros estamos con gozo de hacer parte de esto, de ser parte de este proyecto, de ser parte de este gran amor tuyo, de ser parte de tu familia ahora. Somos tus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, oh Dios. Te exaltamos. Aleluya. Gloria a Dios. Te exaltamos, oh Rey. Como he dicho, si hay alguna persona aquí o internet que todavía no ha entregado su vida a Jesús, alguien que escuche este mensaje, tal vez hoy o cualquier día que escuche, Dios quiere entrar en tu corazón. Jesús nació en este mundo y Él quiere nacer en tu corazón y darte vida eterna. Venga a sus pies, humíllese delante de su presencia. Él está donde están los que están humildes. Él quiere entrar y habitar en tu vida. Y entrégate a Él en este momento. Gloria a Dios. Gracias, oh Padre, por esta Navidad que estaremos pasando, Dios. Gracias por este tiempo, Dios, que en todo vemos tu mano sobre nosotros, sobre tu iglesia. Padre, bendice a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, aquellos tal vez que no se pueden reunir, aquellos que tal vez están en algún tipo de confinación, oh Dios. Seas tú, Señor, protegiendo, guardando, Señor, llenando cada uno de fe, oh Padre, llenando cada uno de gozo, de alegría, porque el gozo está en Jesús. No hay nada más que pueda llenar este vacío, solo tú. Llena el vacío de estas personas, llena sus vidas, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, oh Dios. Te exaltamos en esta mañana. Muy bien. Gloria a Dios. Al salir aquí hoy, tenemos algunos happies, algunos recuerdos. O sea que déjame ver cómo hacemos eso. Porque claro, no podemos estar todos juntos. Pero que vayamos poco a poco, uno por uno, abajo, y coges lo suyo y se puede llevar a su casa. Amén. Y así puede disfrutar en la casa de algo que los hermanos han hecho con mucho amor. Está muy rico todo. He visto alguna foto y es tremendo. Así que comparta, y deseo a todos ustedes una muy, muy feliz Navidad en esta semana. Cuídense mucho. Aproveche ese tiempo para proclamar a Cristo a las personas, y llama a tus familiares, tus amigos, todos, y comparta esta felicidad, el gozo de la Navidad. Y nos vemos entonces el próximo domingo. Dios bendiga sus vidas. Nosotros os amamos mucho, mucho, mucho. Feliz domingo. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice amén. Sean todos llenos del Espíritu, llenos de gracia, paz, amor. Yes.